Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el proyecto Cuentos Fotográficos del Movimiento en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. El evento consistirá en una serie de 10 ejercicios en los que se interpretará la fotografía con la intervención de artistas en vivo, que generarán imágenes en movimiento con acompañamiento musical. De esta forma, el proceso creativo surge como una serie de ejercicios lúdicos en los que se utiliza la fotografía como materia prima y fuente de inspiración. El proyecto utiliza fotografía del desaparecido explorador, escritor, fotógrafo y cineasta sueco Rolf Blomberg. Internacionales. La Paz. La custodia del sello de la Capitanía en Puerto Cobija y el billete de litoral fue cedida por el Ministerio de Culturas de Bolivia a la Armada de ese país este miércoles en La Paz. Esas reliquias históricas forman parte de la historia marítima de Bolivia. Según los expertos, estos objetivos son testimonios efectivos de lo que fue la realidad histórica del país en el siglo XIX. El sello de la Capitanía de Puerto Cobija es una reliquia que estuvo plasmada en documentos de la Administración Marítima y la bitácora del capitán de puerto de esa época. En tanto que el billete del litoral boliviano se trata de una emisión del Banco Nacional de Bolivia en los años 1872 y 1879, sobre todo en los puertos de Cobija, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Centros Mineros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.